compañeras y compañeros de Torreón y de todo México. Estoy aquí en esta caravana de la paz con justicia y dignidad porque las autoridades del Estado de Nuevo León no han hecho absolutamente nada por encontrar a mi hijo, el cual se conoce ya en internet como el caso del ajedrecista desaparecido en Nuevo León. Su único error, porque no se le puede llamar delito, su único error es que estaba descansando, tomando el sol en la plaza pública de la población que se llama General Terán, y por ese solo hecho llegaron patrullas, varias patrullas. Se dice que habían 6 patrullas para detener a un joven dedicado al ajedrez toda su vida, campeón nacional de México, que tuvo bien ir a representar a nuestro país al campeonato mundial en Duisburg, Alemania. ¿Y saben qué es para las autoridades de Nuevo León? Nada, absolutamente nada. Por eso estoy aquí, porque no he encontrado justicia en los que supuestamente deben procurarla. El nombre que lleva esa institución, Procuraduría de Justicia, hace muchas cosas menos procurar la justicia. Por eso estoy aquí, porque quiero que ni un muerto más haya, ni en Nuevo León, ni aquí en Torreón, ni en Chihuahua, ni en México, ni en toda la República. Compañeros, si no nos unimos, si no hacemos lo posible por seguir a esta caravana, quién sabe si el día de mañana el hijo de cualquiera de ustedes o de cualquiera que está en su casa plácidamente viendo qué es lo que pasa con esta caravana, puedan sufrir lo mismo que nosotros. Gracias, compañeros.